rap nunca será un snack. Yo siempre traigo el plato fuerte. Ven, te alimentas de mi track. Esto te salva de la muerte. Sé que aquí solo venden crack. Y yo con la verdura verde. No admiro a Biggie ni a Tupac. Yo soy el mapa de mi gente. Que se lo ponche al que quiera más. No voy a insistir, no voy a rogar. Va a saborear, tiene que probar. Acá nadie voy a paladear. En la manga no me guardo nada. Todo lo mejor te lo voy a dar. La vida lo recompensará. Los mejores frutos me va a dar. El mundo no tiene lógica. La realidad es entrópica. Dejé mis metas utópicas, pues iba volviendo distópicas. Unas consolas análogas, lo que queremos con Ghetto Labs. Grabar sesiones monólogas y regar la tierra con mis raps. Yo soy la fibra natural, una experiencia cósmica. Lo controla el rap nacional, esa tragedia cómica. Hoy traigo la verdura fresca, expansión de esta onda sónica. En medio de toda esta gresca, sin caridad retórica. Ahora cae la noche y solo quiero brillar. Yo sé bien lo que quiero, nada lo va a cambiar. Con los pies en la tierra, ver mi huella en el cielo. Saludar mis errores, corregirlos de nuevo. Solo quiero pensar, me las voy a arreglar. Para hacer que la meta se vuelva realidad. No me importa si fallo, pronto voy a ganar. Y los que antes me odiaban, ahora me van a amar. Cerrar la puerta, porque nunca me la han abierto. Pero saltarán en mi cuerda cuando tenga el sartén ardiendo. Cuando crezca mi propia huerta y no necesite su injerto. Cuando llegue a mi propia meta, seré yo quien cobre el arriendo. Yo no soy un superhéroe, niña, solo domino el micrófono y ya. Tengo habilidad para navegar sin embarcación en medio del mar. Eso me da una oportunidad para no temer al naufragado. Vino la maniobra acuática, te aseguro no me voy a ahogar. Abdico la música tóxica, predico la práctica rústica. No copio de gestas heroicas, yo salto. Pico magia prosódica, estudio la cónica dórica, ólica, locra, freca, mixolidia. Porque yo no rimo por rimar, mi consistencia les va dando lidia. Ahí voy ejercitando la mente, no dejo mi salud a la suerte. Mi camino sigue a la serpiente, en medio de la ciudad inerte. La mirada siempre para el frente, relajado, tranquilo y paciente. Ahí lejos pa' que se alimente, la verdura crocante y al dente. Ahora cae la noche y solo quiero brillar. Yo sé bien lo que quiero, nada.